quiero rogar. Rogar de corazón, como este. Oye, tú, ¿has visto una gorra por aquí? ¿Una gorra? ¡No, señor! ¡Ah! Estás loco por los aviones, ¿eh? ¡Bravo! ¡Quiero volar! ¡Quiero volar! Muy bien, pues entonces a volar. Cuando termines de pelar esas patatas, podrás volar. ¡Oh, cielos! ¡Gracias, señor! Bien, soldado pato, probaremos su equilibrio. ¡Oh, cielos! ¡A fuego! Ponga los brazos abiertos, cierre los ojos y luego toque las puntas de los dedos. ¡Esto es fácil! Ahora, cabeza hueca, veamos cómo le pones la cola a este aeroplano. ¡Muy fácil! ¡Como una fiesta de cumpleaños! Ese cabeza hueca. Claro, lo hiciste. Despegue de paracaidista. Oye, cabeza hueca, ¿quieres subir? Bravo, sí. A la orden, señor. Tienes que abordar ese avión. ¡Cielos, a la cabeza! ¡Vaya, vaya! ¡Toda mi vida he esperado esta oportunidad! Oye, tú. Regresa a tu asiento. Sí, señor. Bien, chicos, todos a la puerta. Bien, bien, ya estamos en tierra. El enano cree que estamos en tierra. ¡Gracias por el paseo, señor! ¡Anda fuera de aquí! ¡No, no, no! ¡Quiero hacerlo, por favor! ¡Déjeme! ¡Querías volar, ¿no? ¡Pues vuela! ¡Déjame tú bien! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Anda, suelta! ¡Usa el paracaídas! ¡Ah! ¿Pero por qué haces eso? ¡Te ordené que saltes! ¡Verás, pato! ¡Fuera de aquí! ¡Oye, suelta! ¡No hagas eso! ¡Me las vas a pagar, pato! ¡Cállate!